Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Volvemos a escucharte, Karina. Bien, primero que nada, ¿cómo me escuchan? A ver, no sé, mejor, ¿se escucha bien? Sí, bien. Se escucha bien. Ah, o sea que no bien de bien. Se escucha bien. Porque tratamos buen día, tratamos de mejorar. Sí, sí, yo sé que, tenés una nueva tecnología hoy que la estás regulando, sí, yo entiendo. Exacto, estamos regulando, por eso necesito que ustedes me digan cómo vamos saliendo. Yo me escucho bien, bueno. Pero ustedes dirán. Bueno, bien, vos seguís, cualquier cosa te avisamos. Bien, les decía en la salida anterior, estoy en el Liceo número 1, Liceo Departamental, porque en minutos se va a hacer el lanzamiento de estos Juegos Deportivos Nacionales, una edición más de estos Juegos, también, las autoridades están en el campus, nosotros estamos con uno de los organizadores, o por lo menos quien está siempre al firme desde hace mucho tiempo, enviando toda la información, el profesor Gerardo Henning. Gracias, Gerardo, por este tiempo. Contale a Jorge y a toda la audiencia, una vez más, hacemos un raconto de lo que significan estos Juegos Deportivos Nacionales. Bueno, primero que nada, gracias a Karina, gracias a Jorge, gracias a Apple, que siempre están acá difundiendo estos Juegos, que creemos que tiene mucho valor para nuestros alumnos, para todos nuestros estudiantes. Recién me preguntaba, ¿qué edición es? Qué cortado ahí. Sí, porque siempre existieron estos juegos. Van tomando determinado cariz ahí, determinado formato, según las diferentes administraciones. Entonces, un viejo pintó deporte que era solo de secundaria. Después se hicieron los... Había encuentros deportivos de secundaria y de adulto, y aparte de los Juegos de la Juventud, después se unificaron todas las categorías, ahí habiendo tres categorías, sub-14, sub-16, sub-19. ¿Ah? Hoy por hoy, en esta oportunidad, después de la pandemia, estamos haciendo solo con dos categorías. Primera categoría y segunda son chicos de 12, 13 y 14 años, y la segunda es de 15 y 16 años. Los deportes en los cuales se va a desarrollar estos juegos son los de siempre. Son cuatro deportes colectivos y cuatro deportes individuales. Son handball, básquetbol, voleibol y fútbol, los colectivos, tanto chicas como varones. Y los individuales es tenis de mesa, ajedrez, natación y atletismo. No, y te iba a preguntar, teniendo en cuenta eso que hablabas, estabas manejando las diferentes categorías, ¿cuántas instituciones van a estar participando y de qué cantidad de estudiantes hablamos? Mira, nosotros hacíamos números pre-pandemia, en Maldonado movíamos cerca de 4.000 estudiantes, y a nivel país se movían cerca de 150.000 estudiantes, un número muy significativo, para todo lo que uno que está en el ambiente educativo, está en contacto con esas edades. Lo que la pandemia hizo es estragos, como los chicos, porque a veces nosotros los adultos nos podemos revelar, pero a veces el niño, el estudiante, tiene poca forma de oxigenarse, por decirlo de alguna manera. Hubo mucha necesidad de socialización hoy por hoy, muchas cuestiones emocionales, afectivas, y bueno, y esto apunta un poco a eso. El deporte... el deporte siempre nosotros los profesores lo vemos desde el punto de vista educativo. No. Obviamente queremos hacer lo mejor posible, como tú, con la tecnología para que salga lo mejor en la radio, pero no dependemos del resultado. Lo importante es que uno quede tranquilo que hizo lo mejor. Eso en cuanto al resultado deportivo. Pero lo más importante es la socialización, es el aprender con el otro. Mirá qué bien que juega, cómo me ganó, puedo aprender del otro. Aprender de mis fracasos, aprender a tolerarme, que le erré, bueno, le erré, hice lo mejor que pude. No soy el peor del mundo porque no haya ganado un partido. Y eso se puede trasladar a muchos órdenes de la vida. Cuando no funciona un laburo, cuando no funciona la pareja, cuando hay líos en la familia. Lo importante es dar lo mejor de ti. Y después lo otro lo va diciendo lo que vaya haciendo. En cuanto a los números, es eso. A nosotros hoy, 29 de abril, en todo el país, en cada departamento, los equipos locales están haciendo el lanzamiento. Nosotros nos consultaron y a las autoridades nacionales, a las autoridades de la ANEP y la Secretaría Nacional de Deportes, pidieron para hacerlo acá en Maldonado. Entonces, nosotros gustosos junto con la coordinadora Ana Ruth de secundaria, estamos recibiendo a todas estas autoridades para hacer el lanzamiento a nivel país por el de estos Juegos Deportivos Nacionales. Bien, te digo, su parcela, reina de carnaval, todo el mundo pasa y te saluda. Sí, porque estamos acá, tengo el amigo que viene de Piriápolis, el vasco, Gerardo Tocayo, va a estar con nosotros ahí acompañándonos, porque abarca muchas instituciones. Muchos dicen, todo el mundo cree que la vida existe según lo que yo veo, y no es así. ¿Es porque te digo esto? Porque todos los veteranos que yo me encuentro me dicen, antes sí había juegos. Por eso yo agradezco a Aspen que dice y difunde que hoy también hacemos juegos deportivos, mucho más complejos, a chicos que vienen desde Aiguá, de Pandazúcar, de Piriápolis, de Cerro Pelado, de la UT, ¿quiénes participan? O todos, primera categoría, que esté institucionalizado en una institución educativa, liceo, colegio privado, UTU. Y segunda categoría, se abre un poquito más para los las plazas de deporte, para el INAU. Primera categoría se hace un marco de institución educativa porque hay una instancia, después el ganador de esas disciplinas en el departamento pasa a una instancia regional. Los ganadores se juntan con los ganadores de la región y después los ganadores con los ganadores de la otra región. Y se hace una final de todo el país. Y lo más lindo, que es una tremenda oportunidad que yo tuve la posibilidad de ver, es que el ganador de a nivel país va al sudamericano escolar. Imagínate, tuve 14 años, los chicos viajando en avión a Ecuador, a Venezuela, a Colombia. Es una delegación económica muy importante que hace el país, apuntando al objetivo, a difundir. Hoy tenemos dos atletas de renombre, Carlos, vamos a ver, que surgieron en los Juegos Deportivos. Que hay un montón de dificultades, un montón de carencias, lo que quiera, pero que se le pague el transporte a los gurises, los profesores puedan traer a los chicos a participar, que contemos con la infraestructura del campus para desarrollarlo, ese es nuestro terreno, una oportunidad. Bien, Jorge, Gerardo te escucha. Gerardo, buen día. Buen día. ¿La participación de los chicos es obligatoria o es opcional? No, es opcional. Nosotros ahora el 10 de mayo vence la inscripción, cada centro educativo se va a inscribir en aquellos deportes que el centro educativo entienda que le gustaría participar, de esos 8 deportes. Siempre se fomenta un poco la parte femenina de, ¿no? Entonces, los varones se pueden presentar como máximo el número de planteles de chicas presentados. Hay instituciones que presentan más deportes, hay otros que no tanto, hay uno que se vuelca más al básquet, otro de atletismo, otro de campo, de acuerdo a lo que el contexto de esa institución. Bien, pero mi pregunta era básicamente para saber y lograr entender si realmente, en términos generales, los chicos se entusiasman por iniciativa propia en lo que tiene que ver con la participación, o lo hacen a través de lo que pueda significar las pautas que le pueda estar manejando su profesor, por ejemplo. Mira, hay de todo. Vos tocás en un punto muy complejo, porque algunos, hay pro y contra de los juegos, ¿no? Y hay grandes defensores y hay grandes detractores. Porque a veces sucede que el chico que juega al básquet en el club es el primero que integra un plantel de la institución, ¿no? Entonces, hay gente que dice que es más de lo mismo, siempre participan los mismos. Y yo te puedo garantizar que parte es así, pero hay un gran porcentaje de chiquilines que, si no es por los juegos, no tienen instancias de interacción, de viajar, de pasear, de hacer encuentros, ¿no? Entonces, la motivación pasa por lo que tú vivas. Siempre nosotros en las clases de educación física decimos, a ti te gusta porque lo sabes jugar. Y a vos que te quejas que no quiero jugar porque no me gusta, no es que no te guste, no lo sabes. Entonces nosotros tenemos que enseñar el deporte para que después que uno lo conozca, lo pueda hacer, ¿no? Entonces ahí está la motivación del profesor de enseñar para que surja un poco la motivación. Y después, sin duda, está la estimulación de los docentes. Bien, gracias. Gracias por esta charla, muy amable. Se cortó la inspiración. Bien, gracias, Gerardo. Bueno, Jorge y Karina, como siempre, muy amable a ustedes por estar acá. Bien, Jorge, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau.